ayer solo fui un holgazán y hoy su guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y construye una torre desde el cielo hasta aquí. Me consigna alas que me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada piel. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, con un hilo de seda que no puedo soltar. Lo quiero soltar, lo quiero soltar, la quiero a morir. Cuando veo sus ojos y me enfrento al mar, veo un espejo del agua encerrando un cristal. La quiero a morir. Solo puedo callar, solo puedo aceptar, solo puedo enredarme